En Roscas y Cotufas de verano ya le hemos hecho a ustedes una propuesta gastronómica. ¿Qué les parece si les hacemos ahora una propuesta musical? Que eso seguro que gusta a mucha gente, porque a todos nos gusta la música, y les vamos a hablar de una en concreto que va a tener lugar el próximo sábado 20 de agosto a partir de las 9 de la noche en el lago Martianes de la ciudad turística de Tenerife del Puerto de la Cruz. Estamos hablando del ciclo Noches del lago Martianes, y para hablar de él está con nosotros Héctor Martín. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Mercedes. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Tú te veo animado, ¿eh? Ahí estamos tirando la tarde, como quien dice, ¿verdad? Y refrescándonos de este inmenso calor que nos adorna hoy en Santa Cruz de Tenerife. Pero ya era hora también, que hiciera calorcito, ¿no? La verdad que sí, porque la panza de burro que llevábamos desde hace unos meses, pues nos lo teníamos que quitar de alguna forma de encima, ¿verdad? Y que lo digas. Lo que pasa es que ha venido bien fuerte. Yo creo que es la venganza. Dicen, ¿querían calor? Pues toma. Ahora hasta noviembre, por lo menos. Ojalá que dure. Está también con nosotros Tegaday Jiménez, nuestro compañero, que se ha unido a la entrevista. ¿Qué tal, Tegaday? Buenas tardes. Un saludo. Bueno, pues nada, Héctor, ya una nueva cita, ¿verdad?, de Noches del Lago, porque ya van varias. Ya van varias, efectivamente. El pasado 27 de diciembre empezó esta muestra, ¿no? Como una especie de piloto, de escenario piloto, de realizar e intentar aunar nuestra máxima industria, que es el turismo, ¿verdad?, con la cultura, intentando hacer del Puerto de la Cruz y de un sitio tan especial como el lago Martianes, pues precisamente de un lugar de recreo y cultural. Entonces, pues hemos tenido, como bien dices, unas cuantas experiencias. Por ejemplo, como te decíamos, el 27 de diciembre pasado del 2010 estuvo Beatriz Alonso Quartet, y tuvimos la posibilidad también de disfrutar del Festival Noches del Lago con el concurso de, por ejemplo, la saxofonista chilena residente en Nueva York, Melissa Aldana, y también tuvimos el placer de escuchar a Paul Ortiz con Jorge Pardo en fechas de marzo a abril. Y bueno, hemos ido poco a poco gestionando o haciendo del lago Martianes un lugar de fechas. Últimamente ha habido todavía más movimientos en relaciones a músicas folclóricas de nuestra tierra, y poco a poco, y siempre con la coordinación de la Gerencia de Turismo del Puerto de la Cruz, hemos intentado darle un aire y un hervor, digamos, cultural a la velada portuense. En este caso, como bien has dicho, el próximo día 20 de agosto tendremos la posibilidad, a partir de las 21:30 horas, de disfrutar de Charly Moreno, que presentará su Subway to Venus, algo así como el metro a Venus. Es una experiencia funk jazz, y la verdad que estamos encantados de invitar a los portuenses y no portuenses a que disfruten de esta noche. Hay que decir que tiene una pequeña entrada, a pesar de que hay ayudas, ¿verdad? Siempre es necesario poner una pequeña entrada de 5 euros, que ya están a disposición en algunos locales. Charly Moreno, que es bajista gran canario, que nos está escuchando desde Barcelona. Buenas tardes, Charly. Buenas tardes a todos. ¿Qué es lo que vamos a disfrutar esa noche del sábado en el lago Martianes, en el Puerto de la Cruz? Charly, ¿qué nos vas a presentar? Pues, como bien ha dicho mi amigo Héctor, va a ser una noche de funk jazz. Y, bueno, la principal meta, digamos, es tratar de entretener a la gente con un espectáculo divertido, sin tanta, digamos, sin tanta intelectualidad como muchas veces tiene el jazz. Digamos que el jazz está muy presente, pero sobre todo me gusta presentarlo como una apisonadora de funk. Charly, ¿por qué ese título tan sugerente? Subway to Venus. Subway to Venus, yo buscaba un título que fuese lo suficientemente excéntrico, puesto que quería dar una imagen con la portada y el diseño, que es algo en lo que también he estado muy involucrado. Pues quería dar una imagen colorista y bueno, muy muy funky también, ¿no? Subway to Venus es un tema, como un título, como digo, excéntrico, y es un tema de los Red Hot Chili Peppers, es el título de uno de sus temas. Y ya te digo, buscaba algo que fuese así como psicodélico, y Subway to Venus era perfecto para esto. Yo soy un fanático de los Chili Peppers de siempre, y bueno, pues les robé, digamos, el título para mi álbum. Siempre me ha gustado hacerlo, lo hice con el primero también, con So Lonely, que es un tema de The Police, otra banda que me encanta, y bueno, esa es la explicación. ¿Y fuiste a ver Ay, se me fue el nombre del cantante de Police, de Sting, jolín. De No me Sting. pilló en Las Palmas. No, no pudiste ir. No, no, no, no. Charlie, tú eres un chico joven. Bueno, 33 años, sí, estoy en la flor de la vida. Que lo diga. ¿Y cuándo comenzaste a tocar el bajo? Pues yo empecé con 11 años a comprar a mis padres mi primer bajo. Es bastante raro, pero bueno, ya a esa edad yo mi pasión era pues las frecuencias graves, era a lo que más me llamaba la atención. Y bueno, mis padres al aprobar un curso que parecía que estaba bastante complicado de hacerlo, me motivaron diciéndome que me compraban el bajo y bueno, aprobé todo y me lo compraron con 2 añitos y bueno, y de ahí hasta hoy. Bueno, me está chivando aquí el técnico, nuestro compañero Jorge Álamo, que hay varias modalidades de bajo. ¿Que cuál es la que tú dominas? Bueno, yo he tratado de dominar las diferentes modalidades, salvo el contrabajo. El contrabajo es algo en lo que todavía no me he metido, puesto que bueno, es un instrumento muy sacrificado y bueno, pero vamos, en principio toco el de 4 cuerdas, 5 cuerdas, 6 cuerdas y cualquiera de ellos sin trastes también. Charlie, ¿qué haces en Barcelona? ¿Por qué estás en Barcelona? Pues principalmente porque me encanta la ciudad, porque me casé con una mujer catalana con la que vivo aquí en Barcelona y porque, bueno, un poco Barcelona es la ciudad del jazz, ¿no? En España y me atraía mucho en ese sentido también la ciudad. Estuve viviendo antes en Madrid, pero no me gustaba tanto. Madrid me agobiaba un poco y Barcelona me da todo lo que necesito. Estamos escuchando uno de los temas, ¿verdad, Charlie? De Subway to Venus. Sí, ¿Cómo se pues llama es este Metallica, tema? sí. No sé si tenemos algún problema. ¿Nos escuchas, Charlie? Sí. ¿Cómo se llama este tema? Es uno de los que tocará, suponemos, este sábado, ¿no? Sí, este tema se llama Elegant People, pero no está incluido en el repertorio, puesto que hemos tratado de elegir un repertorio, pues, ya te digo, muy funky y jazzístico, ¿no? Este, digamos que es un tema más anecdótico dentro del disco. Es un tema de Wayne Shorter, pero llevado a rumba flamenca. Y bueno, como te digo, vamos a intentar tocar una historia un poquito más funky americana y divertida, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarle también a Héctor Martín, que es el organizador del ciclo, ¿por qué eligieron a Charly Moreno para esta nueva cita? Pero es que hace falta más, solo hace falta escucharlo, porque La esto verdad es que una sí. maravilla. En fin, yo creo que Charly es sencillamente una referencia en el bajo canario y español, y la verdad que para nosotros constituye un verdadero placer, ¿sabes? Hacer palpar también la música que se hace aquí y fuera, pues, y que tenga, digamos, el suficiente reconocimiento también entre nosotros los canarios. También hay que destacar un hecho, y es que Charly ya había presentado este disco en Gran Canaria, pero no lo había hecho en Tenerife, así que nos parecía original. Y también destacar, por ejemplo, la gran banda que va a traer Charly Moreno con músicos de la calidad de Jul Ballesteros, que es de Gran Canaria, pero se formó en Boston, es una de nuestras joyas, digamos, musicales. También, como no podemos dejar en el tintero a Quique Perdomo, que es nuestro saxo de referencia aquí en Tenerife, y destacar también el hecho de que después del concierto, en una discoteca que está justo en el mismo complejo, en el Lago Martianes, va a haber una jam session. Entonces esto es también una invitación a todos los músicos que se acerquen por ahí con su instrumento, porque van a templar armas, como se suele decir, ¿verdad? Con los músicos como Charly Moreno, y también una sorpresa, porque vamos a tener la posibilidad de disfrutar la música de Charly Moreno tocada también en colaboración con Thorsten de Winkel, que es un importante guitarrista a nivel mundial, alemán, que está también viviendo con nosotros en la maravillosa Isla del Hierro, y vamos a tener la posibilidad de que este hombre que ha tocado con gente como Whitney Houston, pues tenga la posibilidad también de dar sus toques mágicos ahí en esta Noche del Lago, que les esperamos todos el próximo día 20 de agosto a partir de las 21:30 horas en el Lago Martianes. ¿Y por qué se eligió el Puerto de la Cruz para hacer este concierto? Te vuelvo a contestar igual, ¿por qué no? Pero sí, es maravilloso, o sea, el Lago Martianes es, desde luego, unas instalaciones estupendas, es un tesoro que tengamos esas instalaciones, y los tesoros pueden estar de dos formas, ¿verdad? O bien en un banco cerrado con muchas cajas fuertes o relucientes, y que sean también una forma de dejar ver, digamos, una joya de esa característica César Manriquiana, que forma parte, como no puede ser de otra manera, de nuestro legado cultural y de nuestro acervo. ¿Y a qué tipo de público va dirigido este concierto? ¿A toda la familia? Esto es de todos los públicos, porque el que lo conoce probablemente ya sabe que Charlie Moreno no deja a nadie tibio, ¿verdad? Y el que no lo conoce va a ser una sorpresa genial. Creo que además, y es curioso lo que dices de la familia, es un concierto ideal para aficionar, por ejemplo, a un niño para que coja el bajo, coja el saxo o coja la guitarra. Yo creo que hasta puede ser didáctico. Charlie, ¿cómo estás viviendo ese momento? Supongo que te haría mucha ilusión, ¿no? Tocar en un sitio así, en el Lago Martianes. No sé, con el cielo encima de ti, ¿cómo lo vives? Yo, vamos, no veo que el momento ya, que llegue el día para ponerme a tocar delante de la gente de Tenerife, que siempre me ha tratado genial. La verdad que siempre he tenido una acogida en Tenerife de escándalo, y es algo que quiero agradecerles, haciendo el mejor concierto posible. También me gustaría aprovechar el momento para agradecer profundamente a Héctor Martín, pues que me haya dado la oportunidad. Esto salió a raíz de una conversación como cualquier otra que tuvimos en su momento. Le comenté que no tenía posibilidad real de momento de presentar el disco en Tenerife, y él pues mira, se puso a pensar en ello y vio la manera de que lo pudiéramos hacer ahí. Le estoy tremendamente agradecido, porque de otra forma no habría podido hacer llegar este nuevo disco, este nuevo trabajo al público de Tenerife, que tanto me lo pide a través de Facebook y las redes sociales. Recibo un montón de emails: oye, ¿cuándo te vienes? Pues mira, gracias a Héctor por fin voy a ir y por fin voy a poder mostrar lo que estamos haciendo. Ahora es el momento en que yo me sonrojo, ¿no? Te hemos visto, ¿eh? Yo quería decir que no sería justo del todo, porque tenemos que nombrar a mucha gente que está dentro de la producción de este concierto. Por ejemplo, a Eric Canino, que también nos echa que es tanto como yo de responsable en esta gestión. Y también, como no, a las autoridades públicas y también a entidades privadas que nos han ayudado. Por ejemplo, en este caso, el excelentísimo Cabildo de Tenerife, que nos ha hecho una mano importante. El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz también ha hecho bastante para que esto se pueda llevar a efecto, y recordar también algunas, digamos, marcas privadas. No sé si estoy permitido hacerlo o no, pero la verdad es que digamos, oportunidades como estas son tan excelentes que suele ser de alabar. Por ejemplo, en el caso de Cerveza Reina y también de Ron Santa Cruz, muchísimas gracias por esta colaboración y porque se siga dando en el futuro. Un episodio más se va a escribir el próximo día 20 de agosto en el Lago Martianes a las 21:30 horas, con jam session posterior en La Boite, pero desde luego no será la última, y seguiremos ahí aunando turismo y cultura, que es nuestra intención. Héctor, ¿y dónde se pueden adquirir las entradas? Eso es una gran pregunta también. Hay que señalar que se venden en el Puerto de la Cruz, en Art Café Daniela, que está por debajo de la Plaza del Charco, y para los laguneros también tienen una zona bastante céntrica, que es el Café 7, ahí casi por encima de la Trinidad, ¿verdad? Pues le agradecemos muchísimo a los dos que nos hayan atendido, a Héctor Martín, que es el organizador del ciclo Noches del Lago Martínez, una vez más, por venir de nuevo a la radio. Gracias, Héctor. aquí me tienen, para lo que quiera. Igualmente, también gracias a Charly Moreno, que nos ha atendido desde Barcelona. Él va a ser el que de ese concierto, el bajista gran canario, que va a estar este sábado en el lago Martianes, en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. No se lo pierdan, porque seguro que no les va a defraudar. Nos vamos a quedar con su música, con la música de Charly Moreno, para llegar hasta las 5 en punto de la tarde, y así nos vamos haciendo la idea de que nos vamos a encontrar esa noche del sábado en el puerto de la Cruz. Gracias a los dos, hasta luego. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.